Papá, papá, hoy es el día de la paz y hemos hecho unas actividades muy chulas con palomas y corazones en el cole. Muy bien, hija. ¿Y qué has aprendido? Que hoy nos queremos mucho y que la paz es muy importante y la queremos todas y todos. Pero mañana todo sigue igual y ya no le importa a nadie. Buena reflexión. Aunque siempre podemos poner nuestro granito de arena a diario para tener un poquito de paz. Anda, ¿y qué podemos hacer? Pues mira, nos tenemos que tratar bien. Si te enfadas con alguien, resolverlo de manera pacífica y positiva. O sea, usar la violencia cada día menos. Uy, pues yo eso lo hago muy bien, que nos lo enseñan en el cole a cómo tenemos que hacer para resolver conflictos y a reconocer los enfados y respirar muchas veces para que se te pase. Claro, pues si lo hiciéramos así todos los días, yo creo que nos iría bastante mejor. Pues yo creo que igual si prohibimos el fútbol, pues también viviríamos en paz. Porque cada vez que hay un partido hay gente que se pega y hasta padres en los partidos de los peques. Eso es verdad. Y va en contra del sentido del deporte que debería de tener, ¿no? Que jueguen al ping-pong, que es más divertido. Y como tienes que estar mirando la pelota todo el rato, pues no te da tiempo ni enfadarte. La idea es fenomenal, pero con el dinero que genera para los clubes, no sé si van a querer hacerlo, ¿eh? Total, que todo es cuestión de pasta. Pues vaya de mundo, así, ni paz ni pod, pues no vamos a ningún sitio. Bueno, no seas negativa, que todo es empezar. Vale, papá, y es verdad que en el cole estamos más tranquilos desde que trabajamos las emociones y sabemos resolver conflictos. ¿Tú ves? Muy bien. Si la gente joven del futuro seréis mejores que nosotros. Eso seguro, porque con el mundo que nos estáis dejando, con cualquier cosa se mejora. Anda, venga, vamos a echar ese ping-pong, venga. Vale, vete calentando que te voy a ganar. Uy, esta niña, pues si te he enseñado yo.